exijo, un momentín, exijo ese respeto, por una razón además, por supuesto. Bien. ¿Por qué no te callas? Al cruce. Into a paper cup, they slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Pasadita la una, aquí estamos en la vecindadradio.com. Hoy es del balcón porque hace mucho, pero mucho calor, así que vamos a estar acá con la ventana abierta, disfrutando de música, disfrutando de la producción que nos trajo el EMA, como todos los sábados, y las hormiguitas viajeras que hoy, como sábado, segundo sábado soleado, muy difícil de competirle a Lobos, ¿no? Venir a la vecindad con este Carlos Lasky. La gente se ha quedado en su casa o haciendo cosas que ya nos vamos a enterar. El vikingo no llegó, el Facu tampoco llegó. Luke, también, primer faltazo de Luke en la era 2017 de Al Cruce, así que está recontra perdonado. Y nuestro capitán que está ahí a la deriva en un barco que vamos a punto de ayudar, estamos a punto de ayudarlo a encallar, no a hundirse, sino a que estacione un poco y se pueda sumar al cruce de sábado. Es el anteúltimo sábado, nos queda un sábado más. Y nos queda un martes más también de este 2017 para vayas a saber cómo y con cuánta nueva energía arrancaremos en el 2018, enero o febrero. Estamos en la vecindadradio.com, ya lo sabés, estás ahí escuchando. Gracias por estar ahí todas estas tardes de sábado, que cuando empezó esto. Salíamos los sábados, ¿a qué hora salíamos, Emma? ¿El sábado a las 10 de la mañana? ¿A qué hora íbamos al obelisco? A las 10 de la mañana, o sea que nos levantábamos a las 9, sábado a las 10 de la mañana, y terminamos el año en un sábado a la tarde, disfrutando la mañana para descansar y pudiendo hacer radio a la tarde. Tenemos un montón de música para compartir y hoy decía, es un día especial también acá para la vecindad porque están empezando a la vecindad, porque están empezando a llegar instrumentos. Hay una super batería. Hoy a la tarde va a haber un poco de ruido acá en la casa. ¿Le parece el tema a dar inicio a la primera canción? La producción y la música está a cargo del EMA Ransri, como todos los sábados. Hay todavía poca gente conectada en el Facebook. Este es el balcón. Si ustedes ponen el Facebook de Al Cruce, estamos filmando directamente el balcón. El balcón solemos filmarlo cuando pasamos las repeticiones en la semana. Y allá atrás se está haciendo un edificio que estamos filmando de a poco. Pero bueno, eso es otra historia. Ya llega la música, amigos, quédense por ahí. Hoy hasta las 3 de la tarde probablemente, 2 y media. Ya volvemos. Just go ahead now, and if you like to talk for

usted avaló la bomba Lamia. No, no puede ser semejante barbaridad. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted se tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Bueno, usted no puede decir. No, no puede decir eso. ¿Cómo vas a decir eso? No, al cruce. ¡Ya mata! ¿Cómo vas a decir que le puse? ¡Para! Y 8 minutos han pasado de la 1 de la tarde, ya en diciembre en Buenos Aires, un calorazo, calorazo, calorazo, y está bueno poder estar en la avenida cuando no están los autos. Este era el momento para dar aire, cuando empiecen a pasar muchos los colectivos, nos vamos a escuchar música. Se va vaciando la ciudad de a poco, lo van a ir escuchando sonoramente si nos van acompañando al transcurso del verano. Diciembre, hoy están todos, al menos al parecer, durmiendo la siesta. Enero y febrero estaremos acá, en el balcón o manguereándonos en el patio. Acá con nuestro amigo Emma, estamos los dos en cuero. Él tiene el privilegio de no salir en cámara. Entonces, zafa. Yo no puedo. ¿Es esto o salir todo chivado en remera? Claro, eso quise decir. Les quería contar, mientras empiezan a pasar los autos acá por la avenida, hace mucho que no hablamos del espacio de la Base Espacial Internacional y hubo novedades hace poco, y se los quería contar. Hay un astronauta italiano, Paolo Nespoli, parecido a Napoli, pero es Nespoli, está trabajando dentro de la nueva cápsula que tanto Bigelow como la NASA han adjuntado en la Base Espacial Internacional. Dentro de lo que es la Base Espacial Internacional, que ya lo contamos varias veces, más allá que tiene los días contados, está casi obsoleta, se le adjuntó un nuevo segmento, se podría decir, que llega a través, lanzado a través de un cohete, lo enroscan, hablando mal y pronto, en la Base Espacial Internacional, y se extiende, se expande, se hace más grande, llega de una forma y se va expandiendo. Así que ya está en pleno proceso esta marca también de insumos aeroespaciales y sobre todo interplanetarios, que es Bigelow. Están desarrollando cohetes y también desarrollando estas cápsulas, a donde ahora ya inflada o ya en su pleno en estructura, esto que está junto a la Base Espacial Internacional, con este espacio extra nuevo que hay, se están llevando, el astronauta italiano está llevando instrumentos, está empezando como a llenarla y a hacer diferentes experimentos. Cuenta la noticia que el módulo de actividad expandible, Bigelow, conocido como BIM en la abreviación, va a permanecer unido a la Estación Espacial Internacional para proporcionar datos de rendimiento adicionales sobre tecnologías de hábitat expandibles y permitir nuevas demostraciones de esta tecnología. La NASA otorgó un contrato de fuente única a Bigelow Aerospace. Tiene la exclusividad Bigelow para respaldar la extensión y la vida útil de dicho módulo de propiedad privada y solo uso para almacenar hardware en la estación espacial de repuesto. O sea, le extendieron un sistema ahí para llenar de hardware que va a ser como una maquinaria, al parecer, de repuesto, un plan B. Después de que la NASA y Bigelow completaron exitosamente el análisis colaborativo sobre la extensión de vida del BIM y la factibilidad de almacenamiento, los astronautas comenzaron el proceso de adicionar a bordo esto que decíamos, diferentes hardwares utilizando este espacio. Luego convirtieron los sensores que monitorean el entorno inalámbrico o cableado para futuros datos de transmisión y luego instalaron aire, redes, grandes bolsas vacías para definir el volumen de almacenamiento que va a tener este lugar. O sea, ¿cuánto hardware puede entrar? Llenaron bolsas de nada para ver cuánto se podía meter ahí de físico, físicamente cosas. Posteriormente, la NASA y Bigelow probablemente agregarán una interfaz de alimentación para así absorber los datos de esta cápsula, el BIM, lo que permitirá que se realicen demostraciones tecnológicas adicionales mientras dure el acuerdo con la asociación. Es NASA y Bigelow. Bueno, una nueva... En un primer momento se había dicho que este espacio extra iba a ser para turismo espacial, pero se ve que se privatizó, o es otra extensión, que lo que va a tener es tecnología, información, hardware, todos los datos que se están procesando en la base espacial internacional, ya sea de cualquier experimento físico o visual o satelital, necesitan un backup. Entonces acaban de mandar algo una cápsula que al llegar a la base espacial internacional se adjunta, se expande, y ahí están viendo ahora exactamente cuánto puede entrar de físico de hardware para saber cuánta información se puede guardar extra, como en un servidor extra de la base espacial internacional. Hecha todo por un contrato privado, que es lo que básicamente estuvimos hablando, creo, todo este año y parte del año pasado, donde la NASA definía que la experimentación cercana la iba a privatizar. La experimentación cercana son los satélites, la Luna, la base espacial internacional, y ellos se iban a dedicar a invertir en la exploración lejana, lo que vendría a ser Marte, además de todos los demás jugadores que ya se están yendo a Marte, que ya hablamos varias veces. Además del retrato de Marte, el amigo Ezequiel Bilbao, se están yendo los indios, se están yendo los rusos, se está yendo también la Agencia Espacial Europea, que chocó, no pudo amartizar, pero eso es otra historia. Vamos a una canción más, ¿le parece, Marransri? Está tranquila la avenida, Tengo una visual que ustedes no pueden por el contraste, están ahí en el Facebook, pero bueno, ¿quién le dice? En algún momento sacamos la cámara a la ventana. Ya regresamos. Perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo. Niente, nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente, nessuno al mondo potrà fermare quest'onda che va. Quest'onda che viene che va. Quest'onda che va. Quest'onda che viene che va. Io penso positivo, ma non vuol dire che non ci vedo. Io penso positivo in quanto credo. Non credo nelle divise, né tantomeno negli abiti sacri che più di una volta furono pronti a benedire massacri. Non credo ai fraterni abbracci che si confondono con le catene. Io credo soltanto che tra il male e il bene è più forte il bene. Bene, bene, bene, bene. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo. Nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente, nessuno al mondo potrà fermare quest'onda che va. Quest'onda che viene che va. Quest'onda che va. Quest'onda che viene che va. Questo ma che

La buena lectura ilumina. Sintonía fina. Relatos de los años kirchneristas. La política en estado de puro rock and roll, por Mariana Moyano. Compilación de más de sus 50 editoriales donde analiza la política, el periodismo y la historia reciente. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de la Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Radio Queda. Cuando sale la luna, aparece el bravo zorro al cruce. Bien, no podía faltar las efemérides hoy, un día como hoy, 9 de diciembre, son casi las 2 de la tarde del 2017, pero un día como hoy de 1985, en Buenos Aires, León Arslanian leía la sentencia de juicio más importante de la historia argentina, creando un hito en la jurisprudencia mundial, siendo el único caso donde un tribunal condenó a represores de su propio país. Ese día culminaba el juicio de las juntas. Nunca falta la efeméride humorística, 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción. El 31 de octubre, parece, del 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas, con una resolución 58/4, decide que a fin de aumentar la sensibilidad respecto de la corrupción, así como del papel que pueda desempeñar la Convención, o sea, la ONU, para combatirla y prevenirla, se proclame un día como hoy, 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción. Además, cada 9 de diciembre se celebra el Día de la Informática, fecha donde la gente se separa para rendir homenaje a una de las herramientas más valiosas que para el ordenamiento de la información. Mirá vos, el término proviene del alemán Informatik, mientras pasa el 180 por acá, ¿cómo le va, gente? Saludos. Estoy a la misma altura del bondi, para el que no está sabiendo o recién conectado. Estamos desde la ventana con el EMA. Decíamos que el 9 de diciembre, el Día de la Informática, el término alemán Informatik, el cual fue acuñado por el ingeniero electrónico Karl Steinbuch en 1959, es la contracción de las palabras información y automática. Por eso es Informatik. La informática se consiste en la aplicación de las computadoras para el almacenamiento y procesamiento de la forma más rápida que puede haber en el mundo mundial. Así se pueden realizar trabajos con mayor rapidez. Día de la Informática, día como hoy. En 1978, un día como hoy, nacía el gato Gaudio, más conocido como el gato Gaudio. Su familia le había puesto Gastón Norberto. 9 de diciembre, en Adrogué, Almirante Brown, todo esto provincia de Buenos Aires, nace el gato, se convirtió en profesional muy jovencito, en 1996.

conectados en La Vecindad Radio. Así nos encontrás en Facebook, en Instagram también. Y no sé dónde salió esta canción, no sé dónde la encontraste. Pero es verano, falta la manguera. Nada más. Esta, sí. Tendría que venir a musicalizar el Coman en vivo, ¿eh? ¿Quién le dice? Tal vez cuando el árbol de la vereda sea lo suficientemente alto para que nos dé un poco de sombra, tendremos sesiones de DJ en vivo. Nos vamos. Gracias por estar ahí. Hasta el martes que viene.